Poco que ahí seguramente lo vamos a mostrar, un tema que habla de la mujer chilena. Ya. Y ahora prontamente vamos a grabar el videoclip. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando la Sonora Nacional? Sonora Nacional inicia a mediados de 2011 bajo una productora. Bueno, estuvimos hasta inicio del 2013, pero bueno, esa productora no dio el fruto que debía ser, no se dio como el tiempo necesario. Y a mediados del 2013 ya comenzamos como ahora de forma más independiente y hemos avanzado muchísimo. Bueno. Cuéntame, ¿y han experimentado algunos cambios últimamente? Sí, o sea, como decía anteriormente, uno de esos cambios que nos hizo madurar fue trabajar directamente con gente que está relacionada a la música, estudiantes y... Claro, o sea, yo de hecho estoy hace poco, estoy como hace 3 meses. ¿Y tú eres? Yo soy el vocalista. ¿El vocalista? Claro. ¿Suena Nacional cambió de vocalista? Sí. Claro, cambió de vocalista. ¿Ya? Estuvo como 2 años con un vocalista. Por lo mismo, porque había gente que no era... veía la música como hobby, y los que estamos ahora son casi todos estudiantes de música. Entonces hace algo más serio y algo que hace respetar a nuestros compañeros. Que dejen una huella. Claro. Claro, exactamente. Sí. Ahora, ¿de qué manera esto que tú estás planteando, ustedes creen que la Zona Nacional va a lograr el éxito de aquí al corto plazo? Sí, naturalmente que sí. ¿Qué es lo que le hace especial a la Zona Nacional? ¿Qué tiene de especial? Una de las cosas que nos hace especial, ya sea en el proyecto que estemos, que nosotros vivimos de esto. Esto para nosotros ya no es un juego de niños, de chicos. Entonces eso ya para nosotros es algo especial. Y el hecho que ya tanto tiempo que nos conocemos ya se ha producido amistad y los muchachos nuevos que han ido llegando van integrándose de forma rápida. Importante, ¿escuchemos el tema? Vamos. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama el tema? Chilena. Chilena, dice. Chilena. Chilena. Para todas las mujeres. Sonora Nacional. Para ti, mi chilena. Sonora Nacional. Tarica, Punta Arenas, Frota, Semilla. Blanca cordillera, rojo corazón. Tu pelo y tu cintura son una aventura de curvas excitantes, preciosa flor. Mira cómo baila, baila, baila. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Pégate a mí y baila esta cumbia caliente, caliente. Mueve tus caderas, que la noche empieza. Baila, baila, chilena, baila. Mueve tus caderas, que la noche empieza. Esta fiesta es para ti. Para ti, mamacita. Esta noche de locura, quiero serte el amor. Tu cuerpo, cuerpo y alma llenas de pasión. No niegues lo que sientes, conoces la cura. Cierra los ojos, déjame serte mujer. Mira cómo baila, baila, baila. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Aprieta, aprieta, aprieta morena, aprieta, aprieta, aprieta. ¡Wow! Mueve tus caderas, que la noche empieza. Como tú no hay otra. Baila, baila, chilena, baila. Mueve tus caderas, que la noche empieza. Esta fiesta es para ti. Desde el ancho norte hasta las sureñas. Como tú no hay Seguimos con ustedes. Ahí estaba la Sonora Nacional Chilena. Bueno grupo, ¿no? Sí, me encantó. Chiquillos, ¿qué más decir de todo el éxito del mundo para, bueno, muchas gracias, para este año? Ojalá graben, gracias, pronto y me manden material. Sí, cuando tengamos material, apenas tengamos, vamos, primera radio que vamos a estar acá. Así que... Claro, estamos en proceso de construir cosas, pues, o sea, componiendo, grabando el video de este tema. Oye, ¿y alguna posibilidad de tocar este verano en algún lugar? Estamos trabajando, nuestro mayor por ciento está en el trabajar en el video, que es un material que al final nos va a traer más actuaciones, más trabajo. Correcto, está bien, es verdad. Vamos lento pero seguro. Más que estar tocando harto en vivo, hay que darse a conocer primero, posicionar la banda. Claro, claro. Chiquillo, gracias por venir, muy amable, como siempre. Bueno, muchas gracias. Agradecer a ustedes por la oportunidad, a la banda emergente y bueno, a la gente, porque me agrega ahí en Facebook, Sonora Nacional. Sonora Nacional. En Facebook. Nada. Eso es. Gracias, para chiquillo. Cualquier cosa, cualquier tema contacto, tocar en eso, cualquier lugar, un evento, matrimonio, bautizo, lo que sea. Nosotros estaremos ahí, nos hablan, nos dejan un mensaje por inbox y también podemos dejarle un teléfono de contacto. Sí, por supuesto. Que aquí mi amigo Cristian lo está buscando. Y bueno, cualquier cosa ustedes nos llaman con confianza y le aseguramos un show de calidad. El número es el 823-33-152. Ese es el teléfono de contacto de Jaime Campos. Así es. Es 823-33-152. Es el teléfono para que nos puedan llamar para cualquier evento. Así que eso, muchas gracias. Gracias, chiquillo, gracias por venir.